siguientes medios, administradores TH, consorcios hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales, conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García, locución, Labor Guerrero, operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de consorcios. Bueno, buenas tardes, estamos en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867, con mis dos compañeritos acá que nos pueden ver. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Hola, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Se nota que es viernes, ¿eh? Se termina la semana. Un poquito de pila, un poquito de energía. Empezó marzo. Empezó el año, realmente. Los chicos empezaron a ir a la escuela. Está colapsada internet porque están El tráfico también está colapsado, por bueno, supuesto. ¿Es raro, más colapsado? ¿Los consorcios? Los consorcios no. ¿La propiedad horizontal? No. Los consorcios no sé. Todo bien, los consorcios. Está todo pasa bárbaro, todo. Estamos. Bueno, Claudio, la semana pasada vos nos diste una especie de noticia, primicia, ¿sí? Que anduvo por Mar del Plata, pero no fuiste ni a tomar sol, ni a mojarte las patitas en el mar. Bueno, poco tiempo tuve. Sí, poquito tiempo estuviste, pero ¿por qué no nos contás un poco qué fuiste a hacer inédito? Bueno, esta semana que pasó nosotros hicimos un especial en Pequeñas Noticias, que se puede ver en www.pequeñasnoticias.com.ar, uh-huh. Con N, porque todavía estamos esperando la N de... sí. De la Cancillería, y la noticia, una de las noticias más, más interesantes, uh-huh. Es que en Mar del Plata se sentaron tanto administradores como encargados, como propietarios, a debatir problemas, sin resignar uh-huh. posiciones, a debatir problemas, una cosa que como porteño acá no la vimos. No, todavía no se pudieron sentar. Acá no la vimos. ¿Pero fue algo oficial o digamos una charla de amigos? La reunión se hizo en una dependencia de la municipalidad que se ocupa de ONGs, o sea, en un sitio neutral, y nosotros nos reunimos con ellos. Eso fue organizado por la señora Huertas, uh-huh. de UCRA Mar del Plata, que fue la que estableció los contactos y la que más o menos encontró uh-huh. el lugar y demás. Y la invitación fue de la señora Huertas a hacer todos los estos sectores. Sí. Ella los invitó cuando yo uh-huh. me comuniqué con ella y le dije que quería viajar, ella los invitó, se juntaron uh-huh. se juntaron todos. Bueno, yo cuando viajé ya estaba todo arreglado, había fecha, hora, lugar, todo de el coso, y pudimos sentarnos con ellos y hablar con ellos. Independientemente de que le hicimos una nota aparte al señor Ángel Jardina, que es el secretario general del sindicato de Mar del Plata, del SUTER Mar del Plata, el segundo en importancia del país. Uh-huh. Ahora quiero hacer participar a Jorge porque él conoce muchas de estas cosas. Sí, tenemos a Jorge Hernández de Fundación Reunión de Administradores como invitado. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Bien. Viernes. Sí, que nos debes que pues así que para apreciar seguro, porque es un viernes venir a hablar de consorcios, la verdad. Yo mañana sábado tengo programa de radio de consorcios. Sí, sabes lo que, pero te veía, porque la cámara me enfoca a mí, pero te veía tu cara entre asombrado y... ¿Qué pensás de esto que está contando Claudio? No, bueno, conociendo a Jardina desde hace 20 años, más o menos, no me extraña, es un dirigente de aquellos, muy buen dirigente sindical, esta experiencia la ha hecho incluso con el ente consorcial, con propietarios, con administradores, uh-huh. ha participado en varios eventos con nuestra fundación, pero estoy hablando de hace muchos años. Histórico, sí, ya. Realmente el SUTER de Mar del Plata tiene un manejo de la relación con los copropietarios y administradores muy bueno. Hay que decirlo esto. Como muchos otros dirigentes del interior del SUTER, ¿eh? O sea, realmente es un sindicato que tiene mala fama y una imagen difícil en Capital Federal, fundamentalmente. Pero después, cuidado. Ahora, Jorge, sí. Yo me fui con la impresión de que el SUTER Mar del Plata es el segundo del país. ¿Puede ser esa impresión? Para la posición que manifiesta dentro de Fateri, por la postura que tiene tradicionalmente Suter Mar del Plata, es una plaza, primero, es una plaza muy fuerte. No sé si hoy es la más activa, digamos, dentro del gremialismo de los encargados, no sé hoy en día, porque Jardina pasó por los suyos, problemas de salud, un montón de problemas, ¿no? Y la línea, digamos, lo acompañaba, pero no con la polenta que tiene él como dirigente sindical. Pero sí, es un sindicato fortísimo. Entiendo, porque en algún momento él, en la entrevista, me comentó que la federación se armó en principio Rosario, Mar del Plata y Capital, y después se fueron sumando las provincias. Claro, sí, creo que fue así. No recuerdo muy bien, pero fue así. Bueno, es igual que la Federación de Administradores, se armó también la pata principal, ¿cuál era? Mar del Plata, Company, Rosario, Córdoba y Capital Federal. Y después se trató de hacer todo el resto del interior, ¿no? Claro. Ahora vos, me resultó muy como sintomático, a veces los médicos, que vos dijeras que pareciera como que en el interior tiene mejor relación y acá en la capital no. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna de esas relaciones. A Posadas y hablas con los dirigentes, como Jardina, en Mar del Plata, vas a Rosario y hablas con los dirigentes sindicales, vas a Mendoza, quizás no tanto, están más politizados, tipo aliados de Buenos Aires, pero vas a distintos lugares del interior del país y realmente la relación es distinta. Y además están sufriendo, Tucumán está sufriendo lo unitario de la conducción desde la capital federal contra el federalismo que deberíamos. Hay provincias en las cuales ha ganado la lista opositora y metido en la nación, le han desconocido, han puesto a la gente que ordena Buenos Aires. Suter. Interesante. Bueno, los otros días hemos visto a la presidenta, ¿no es cierto?, cuando fue a inaugurar las sesiones en el Congreso, que salió en Clarín con la gorrita del Suter, digo, para ver la importancia de lo que implica la llegada de Vito Santamaría al corazón del poder, ¿no? Jorge, a mí se me ocurre lo siguiente, es decir, cuando usted puntualizaba recién esto de las distintas posiciones que tienen en el interior del país, ¿cómo es la relación entre las delegaciones del interior del país y la delegación de Capital Federal, o Víctor Santamaría más precisamente? Es decir, ¿hay buena relación entre ellos? Hay muchas quejas en este momento de avasallamiento de Fateri contra los úteres locales. Es decir, tenemos muchas quejas, Corrientes, Misiones, Córdoba, Rosario, o sea, Santa Fe, de se sienten avasallados porque los depósitos se pretende que se hagan en Fateri y no vuelve la plata para el interior. Lo que recauda la federación no la reintegra al interior. Esto sería como la primera a nivel nacional, ¿no? Supuestamente recaudo del gobierno. Sí, podemos hablar porque, digamos, podríamos decir que representamos a la patronal en el esquema tradicional sindical y patronal, entonces tampoco nos podemos meter en el tema. Pero yo recibo dirigentes de Suter del interior en mi oficina a plantear temas muy concretos, no solo administradores, ¿sí? Y hablamos, y cuando viajamos al interior, más de una vez han participado en eventos nuestros. Jardina ha participado en, ¿cómo es?, en eventos de la fundación. Toda su gente incluso, pero marcando su posición, que ellos defienden a los encargados legítimamente, son el sindicato. Pero ahora, Jorge, para bailar el tango se faltan dos. Y en no este sé, caso, no sé bailar tango, en serio. Así dicen y uno confía. Y en este caso serían tres. O sea, también desde el punto de vista de los administradores, hay una avenencia a sentarse en mesa de diálogo y charlar tanto con propietarios como con encargados, y también desde el punto de vista de los propietarios. O sea, en Capital Federal, que los tres armaron una mesa de diálogo, porque los tres se tuvieron que venir. Acá dentro de los administradores, las entidades de administradores, hay muchas que se vendrían a sentarse con el sindicato, a charlar abiertamente. Yo pienso que hay un error conceptual muy fuerte, es decir, acá no tiene que haber una mesa de tres patas, a lo sumo de cuatro podría haber, que sería interesante. ¿Cuál es la cuarta? El Estado debería estar, ¿no? Nosotros estamos tratados en otros niveles, digamos que el Estado debería estar sentado si hacemos una paritaria en serio, pero este es un sector que no tiene la influencia de otros, que es producción, comercialización, servicio y demás. Entonces yo creo que acá sí, puntualmente, y esto lo hemos discutido incluso en las instituciones que están representando a supuestamente los consorcios, los propietarios, acá crear nuevas figuras de que representen a los propietarios me parece un disparate, porque es como volver a aquella vieja idea de que los ciudadanos no están capacitados para votar, entonces hasta la ley se espera, éramos incapaces, hasta esta la mujer no podía votar porque no. Acá los que tienen que resolver el problema económico, terminamos en esta historieta, es los propietarios en la propia asamblea, están capacitados para resolver eso. Lo otro es decir, vamos a inventar instituciones que tienen fines políticos, porque no nos equivoquemos, todos los que aparecen, todas las mujeres y señores que aparecen haciendo negocios diciendo que representan a los propietarios, tienen fines políticos. Entonces acá hay que decir, el ciudadano es el rey acá, y es el que tiene que decidir quién paga y cuánto paga, con un mínimo, con cuestiones legales. Pero bueno, terminemos. Hacemos, quería solamente reunir una cosa, lo que decía Jorge, que desde acá siempre hablamos que la primera célula de democracia es un consorcio. Si en un consorcio no nos ponemos de acuerdo, difícil que de abajo para arriba, ¿no es cierto? Vamos a matar el federalismo inventando asociaciones de propietarios de la capital federal para todo el país. ¿Y qué hacemos con la gente que vive en el interior? ¿Seguimos representándolo los porteños desde acá? Bueno, es interesante lo que está planteando Jorge. Lo vamos picando, está interesante la charla. Sí, 4372-5863, 4372-5867, si quieren hacer alguna consulta. Enseguida volvemos, hacemos un pequeño corte, gracias. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PUEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos acá en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. Bueno, estamos con Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores. Jorge, me gustaría cambiar el ángulo. Estábamos hablando de los encargados, después hablamos de los propietarios, algunas reflexiones. Me gustaría poner un poco el foco dentro de una cosa que empieza a reiterarse y que me gustaría escuchar un poquito tu análisis sobre eso. Hace un poco más de 2 años, por primera vez, se hace una segunda lista en las elecciones de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Se genera una oposición y hace menos de un año, hace unos meses, se genera una segunda lista y otra vez se arma una oposición. Con algunos intentos de reagruparse, con algunos intentos de, en la mitad de la gestión, que es la que continúa hasta el día de hoy, con algunas diferencias, o sea, la gestión anterior. Existe, o sea, aparece ya como una tendencia. ¿Existen corrientes dentro de los administradores? ¿Se están planteando dos, para decirlo de alguna manera, dos campos ideológicos que se están enfrentando? ¿Cómo lo ves vos? Vos en algún momento me dijiste, perdóname la acotación, en algún momento me dijiste, se tienen que producir cambios profundos en la Cámara porque si no la Cámara puede desaparecer. Sí, yo en lo personal no me meto en una institución como la Cámara, porque no soy socio, fui socio 22 años, sí, sí. Tengo una trayectoria en la Cámara. Tengo amigos, además, personales, que soy el vicepresidente de la Cámara, Felipe Zagusky, nos conocemos de siempre, con Leonor, con él, tenemos relaciones de amistad muy profundas, como con Gorostiza, como Nelida Castro, puedo mencionarte de ambas listas casi a todos. Correcto. Salvo, creo que hay tres o cuatro que no tengo relación de amistad. Yo lo que diría es lo siguiente, evidentemente hay una transformación en la representatividad de los administradores. No existe tal representatividad hoy en día. Llámese Fundación Reunión de Administradores, llámese Cámara Guadima, porque la mayoría está fuera del sistema. Porque después del kiosco y del taxi, a mitad de su propio edificio, fue la salida laboral de mucha gente. Entonces son muchos más los que están afuera que los que están adentro. ¿Fuera inclusive de la ley 941? Sí, fuera de la ley 941, sí. Fuera de las asociaciones, cámaras. O sea, vos hablas de profesionales irregulares completamente. Total y absolutamente. La representatividad es muy baja, digamos, que hay de los administradores mismos. Entonces tenemos que pelear unificados, por eso logramos unificar criterios de las cinco instituciones. Pequeñita una, un poco más grande otra, un poco más grande. Todas somos iguales. Entonces, para decir, entre las cinco instituciones que al menos existimos hoy en día conocidas, con personalidad jurídica, vamos a tratar de tener un colegio público, que es lo único que va a lograr unificar criterio y ahí generar corrientes ideológicas, que las hay, porque nadie podrá desconocer que la Cámara tiene una corriente ideológica muy definida. Guadi tuvo desde el principio una corriente ideológica, filosófica, que es propia de Guadi. Fundación, ni hablar, tiene su identidad, digamos, más allá, totalmente distintas de ambas. Y después, ayer, tampoco nadie puede desconocer. O sea, hay un mosaico ahí de ideologías que evidentemente están, somos. ¿Para qué lo vamos a desconocer? Algunos serán de una tendencia hasta política, otros de otra y demás, a pesar de que dicen que en las instituciones no puede haber política. Tenemos una gran ventaja los administradores, que administramos consorcios donde hay comunistas, nacionalistas, radicales, peronistas, de todo. Entonces tenemos esa facilidad de manejo de las corrientes ideológicas. Pero dentro de nuestra actividad está muy perfilado ese tema y creo que el colegio va a lograr, digamos, que se armen corrientes ideológicas muy positivas para nuestra profesión. Pero muy positivas. ¿Y cuáles son los cambios? Vos decís que la representación de los administradores está en este momento, a ver si te entendí, en una especie de crisis, una especie de coyuntura. De falta de fuerza. De falta de fuerza. ¿Cuáles son los cambios que, en tu opinión, hablando en general, no necesariamente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, cuáles son los cambios que harían falta para que retome la iniciativa política y retome el liderazgo dentro de su propio sector, que es el de los administradores? Mira, hay un montón de planteos. Nosotros vamos en Fundación a hacer el segundo concilio de administradores. Lo vamos a hacer en Salta en mayo, creo. Donde van una serie de profesionales, donde vamos sin agenda cerrada, sino que abierta, para pensar en la filosofía de nuestra profesión y qué le pasa al ser urbano dentro del contexto de la propiedad horizontal. Ahora ya todo el mundo sabe que el mundo tiende a vivir en grandes conglomerados urbanos. Lo dice Obama, lo dice todo el mundo. Sí. 73% de la población, nosotros venimos diciendo hace 10 años. Es decir, cuando uno analiza el comportamiento social del ser humano y la inserción como ser urbano, tiene otra visión de lo que es nuestra profesión. Correcto. Y somos un aporte a esta dinámica de la cultura urbana, que también comprende sociólogos, arquitectos, politólogos, de todo tipo de profesiones. Entonces, el debate es muy rico. Yo, en lo personal, y mucha gente de la Fundación, tienen claro hacia dónde nosotros queremos ir. Eso no significa que la sociedad nos va a seguir ni vamos a lograr, digamos. Pero si miramos hacia atrás, vas a ver que se han producido muchas transformaciones y el discurso o las propuestas que Fundación fue realizando fueron asumidas por otros sectores de nuestra profesión y fueron llevadas a la práctica. Yo a veces, cuando me acusan, no, esto es loco, lo de que los propietarios resuelvan los temas y demás, no, para nada. Fue uno de los primeros principios de Reunión de Administradores, y yo le llamo la doctrina Raggi, porque Juan Raggi, que es un colega que integró Reunión de Administradores, fue el primero que largó esta idea hace 20 años, 22 años, de que los sueldos deberían resolverse dentro de la Asamblea de Consorcio, que no es una materia de los administradores. y Juan ha sido paritario de la Cámara. Jorge, incluso, perdóname, hay reglamentos donde dice específicamente que el administrador puede establecer el sueldo del encargado. ¿Cómo se resolvió ahora? Siempre por arriba de los convenios, no, nunca por abajo, ¿no? Esperá. No dice eso, debería ser es así. Es que, ojo, no estamos que... diciendo, cuidado, ¿no?, que el sueldo del consorcio va a decir le pagamos 500 pesos, no, no, ¿eh? Claro. No, no, hay un mínimo vital y móvil de la nación, claro, que hay que tener muy en cuenta. Pero lo que no entendí, Jorge, es cuál sería tu propuesta. ¿Cuál es tu propuesta? O sea, yo he visto reuniones, inclusive convocadas por el Grupo de los Cinco, con baja participación de administradores de la calle, gente común. ¿Cómo se hace para volver a convocar la Cámara? En una reunión que se hizo de la lista opositora sacaron papeles en donde decían en tal año había 1.200, después 1.000, después 900 y terminaron en 600. Claudio, ¿cómo se hace para volver a convocarlos y darle...? Yo he hecho convenciones de 500 personas, 500 administradores de todo el país. ¿Sí? Hoy no me interesa. Mira, yo prefiero que haya 5 personas que piensen, razonen y propongan cosas y tomen decisiones y lideren un proceso de cambio. Porque nosotros no podemos hacer populismo en cuanto a nuestra profesión. No importa la cantidad, sino la calidad de las propuestas y que te sigan y no se opongan. Es decir, yo creo que hoy hay un conjunto de propuestas de este grupo, que vos lo denominás Los Cinco, el grupo Los Cinco, que avanza mucho, ¿eh? Muchos más allá de por ahí los que creen algunos que honorarios y aranceles nada más. No, no, hay una serie de propuestas que son desafiantes y que van a lograr aglutinar el pensamiento de nuestra profesión hacia un norte determinado. Y no pasa únicamente por el colegio, la innovación tecnológica, el servicio, la administración integral, las relaciones consorciales, ¿no? Pensá que el vínculo entre consorcistas y los demás integrantes de la comunidad consorcial en ese cuerpo, que yo digo, la cabeza es el administrador, el cuerpo son los propietarios, las manos son los encargados y los pies son los proveedores y los profesionales. Eso es una disciplina de estudio científica, ya. O sea, vos planteás que la masa, lo que en política se llama masa crítica, como herramienta para hacer presión, no hace falta. Yo prefiero hacer una reunión que haya 10 personas, resolvamos cosas y nos impongamos obligaciones a resolver, y que después se enteren 4 millones de personas, sino que tenga 300 personas ahí, que lo único que hacen es escuchar a alguien que se luce delante de 300 personas para hablar. A mí me ha pasado más de una vez, y después no queda nada. Y lo escucharon 300 nada más. Yo prefiero que lo sepan 3 millones, 4, 5 millones de personas. Jorge, a mí, escuchándolo, por supuesto lo estoy escuchando con mucha atención, como uh-huh. administrador, por supuesto que se me ocurren un montón de cosas mientras lo escucho a Jorge, que obviamente es una persona con una amplia experiencia, sobre todo institucional. Si tuviera que marcar alguna autocrítica institucional, no de FRA, digamos, es decir, en general, ¿qué es lo que usted percibe en las instituciones que hace que los administradores no nos acerquemos? Es decir, ¿por qué no hay participación? ¿Por qué los administradores le huyen a la Cámara? ¿Por qué hay tanta poca participación de administradores nuevos? Digo, no sé, yo lo voy a escuchar, pero después le voy a dar por lo menos un poco mi opinión personal. Lo primero es fundamental, en nuestra profesión hay una chatura intelectual tremendo. Esto políticamente no es correcto decirlo. La comparto. Hay una chatura intelectual impresionante. Hay un desconocimiento de los motivos por los cuales se ejerce la administración. Hay una falta de orgullo de ser administrador. De liderazgo. No hemos logrado transformar a algunos que hemos hecho algún esfuerzo. Pero también debemos reconocer que hay instituciones que tienen fines que ya fueron agotados. Nuestros padres, cuando crearon la Cámara Argentina de Progreso Social, no la crearon para que sea de los administradores. La Cámara fue creada para defender ante un gobierno que quería derogar la ley 13.512 y caras y caretas hacía toda la campaña para que eso fuera posible, para que no se pudiera alquilar un departamento. Es decir, hay que un poco conocer la historia. Nuestros padres quisieron la Cámara para que no se derogara la ley, para promocionar la propiedad horizontal como sistema en la Argentina. Jamás pensaron que iba a ser una Cámara para profesionales. Fue una Cámara empresaria. Y como tal, terminó desarticulada, porque todo lo que había sumado la Cámara de Construcción, los constructores se fueron por un lado, los inmobiliarios con la CIA, los propietarios por otro lado, los administradores de Wadi, inicialmente. ¿o no? Usted habla cuando de se pelearon. Total, entonces la Cámara no tiene filosofía propia, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, para existir. Por eso yo a Claudio decía la otra vez, cuidado que el certificado de defunción de las instituciones que hoy creen que estando en las paritarias tienen vida propia, es lo que las va a enterrar, porque no tienen otro proyecto. Nosotros en Fundación estamos elaborando proyectos científicos, de análisis, de estudios permanentes, estamos desafiando el saber, el conocimiento y la cultura. Yo creo que escuchando lo que dice Jorge, cae de maduro que, digamos, con esta perspectiva dentro de las instituciones, es muy poco el interés que pueden tener los administradores que están dando vuelta como para poder incorporarse, participar y debatir, sobre todo en instituciones donde, digamos, está demostrado que se han perpetuado en el poder, si vale el término, tantos años, por lo menos en lo que es Capay y Guadi, ¿no? Te pongo un ejemplo. Nosotros organizamos en el año 95 un comité en el IRAN, con todas las instituciones de provisión tal y todas las que quisieran participar. Durante 10 años, ¿sabes cuántas normas logramos aprobar? 12 o 13 normas nada más. Discusiones, pero como te dicen todos los políticos y todos los dirigentes, vienen a contar el perrito, el gatito, el ruido de la señora, tienen que contar la historieta que no sirve como dirigentes, tenés que pensar en otro plano. Ahora, nosotros en Fundación nos pusimos en julio del año pasado a trabajar a administradores, tenemos 25 normas fundamentales: rendición de cuenta, rendición de cuenta final, la anual, las incumbencias del administrador, el credo del administrador, el juramento que tiene que dar, es decir, el cuarto intermedio de asambleas. Estamos regulando, estamos estableciendo normas técnicas que honestamente tendrían que haberse hecho en el IRAN hace 10 años, pero no se pudieron hacer porque venían a hablar de gatito, del perrito, de la señora, cada uno contando su hazaña como administrador. Yo me quedo pensando en lo que dice Jorge, seguramente tenemos que ir a un corte, Diana, pero me quedo pensando en lo que dice Jorge en cuanto a la chatura intelectual, y creo que esto de alguna manera queda demostrado. Cuando uno, digamos, visualiza lo institucional, en realidad, en el caso específico de Guadi, por ejemplo, no tiene una página en internet. En su momento la ha tenido, actualmente no tiene, y lo que le hace llegar a los asociados, entre los cuales por supuesto me cuento, es un simple mail donde da alguna normativa. Esa es toda la actividad que por lo menos hoy tiene Guadi, con lo cual me parece que debe haber muy poco interés de los administradores en cuanto a acercarse a las instituciones hoy tal cual están planteadas, ¿no? Lamentablemente te vas a hacer un pequeño cortecito, estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Enseguida volvemos, muchas gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en Administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 48571870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Nuevamente estamos en Hablemos de Consorcios. Estamos entrevistando hoy al señor Jorge Hernández, la Fundación Reunión de Administradores. Y realmente, bueno, estamos en una charla muy interesante porque generalmente cuando nosotros invitamos así a algún administrador o algún otro dirigente de alguna de estas asociaciones, en realidad siempre terminamos en algún punto, como decís vos, hablando siempre lo mismo, la representación y la representatividad de los consorcistas, si se tiene que dar o no aumentos, las convocatorias, si se tiene que dar o no aumentos a los encargados, y vos, la realidad, nos estás proponiendo, o por lo menos estás proponiendo a la audiencia, otro tipo de visiones, o sea, como abrir una ventana y decir, bueno, acá hay otra vida. Específicamente lo que vos decís, por ejemplo, en el tema de que la gente ha vuelto a vivir a las ciudades, cuando se pensó que el proyecto Countries o Barrios Cerrados iba a ser una maravilla, por lo menos en Estados Unidos fracasó, y acá está... Hace 30 años fracasó ya. Hace 30 años, bueno, nosotros venimos un poco lentos, pero la realidad es que la gente va a seguir volviendo, y está, a las claras está todos los edificios con amenities. Yo no sé cómo se manejan los administradores ahora, tienen bastantes problemas con los estos... Hay un problema, nosotros en Fundación hace 2 años que no hacemos ningún curso, uh-huh. Tenemos llamados todos los días, hay una sobreoferta de curso de cualquier pavada. Entonces, preferimos no competir con quienes por 3 pesos hacen un curso, y realmente yo no veo que los administradores salgan con conocimiento. Salen con un poquito de información por ahí, pero no con conocimiento. Uh-huh. Entonces, las instituciones también tenemos que tener el desafío de saber qué plantearle al administrador como desafío profesional y personal de él. Porque hacer un curso para informarlo de las regulaciones y demás, y eso lo leen en el diario. Sí, o entra uno a internet. Sí, a mí me gustaría seguir cortando pescado filoso. Aprovechando que estás, porque, hay preguntas que yo creo que hay que hacértelas a vos. Vos decís, los propietarios, las entidades de propietarios, detrás de cada una hay un proyecto político. De las entidades de administradores, ¿hay proyectos políticos? Sí, por supuesto. Sí, sin ninguna duda. O sea que podría ser el eje común, lo que tienen en común tanto propietarios como administradores es... No. ¿Algún tipo de interés político? Los administradores tenemos un proyecto político institucional, no partidario. Uh-huh. Guay. Detrás de los copropietarios hay manejo político partidario. Ah, es diferente. Correcto. Guay, ¿eh? Distinto, eso lo vimos en los consorcios también. Somos administradores, sabemos quiénes se presenta con qué y para qué. Vos decís que en las entidades de administradores no hay proyecto político partidario. No hay proyecto político partidario. Ahora, Jorge, somos multipartidario. Multipartidario. Y creo que las 5 instituciones en esto, no pongo la mano en el juego por nadie, pero no olfateo que haya ninguna tendencia política direccionada. Dentro de las 5 hay una entidad que ha sido... inclusive por vos, acusada muchos años de ser una entidad, inclusive ha relatado cómo se creó, de ser una entidad amarilla, de ser una entidad creada por el mismo sindicato. ¿Esa tampoco tiene un proyecto político? ¿No es el mismo proyecto político del sindicato? No, es una entidad dependiente. El sindicato tiene en este momento un proyecto político partidario muy claro, dependiente, muy definido. Es una entidad dependiente políticamente del sindicato, eso... Sí. Creo que no lo desconoce nadie de ayer, vos estás hablando. Sí. Sé cómo se creó, dónde funcionó, la imprenta. Sí, en alguna oportunidad nos has contado en una entrevista. Bueno, y... es un floretipo, el administrador Juan Acosta de Lara, tenemos trato y todo lo demás, pero él sabe que yo sé y lo hablamos con mucha franqueza. Y vos sabés que él sabe que vos sabés. Sí. Pero es elemental, le digo, si te tengo una foto cuando era jovencito con Víctor y con Pepe... ¿Cómo queda esa foto para el Grupo de los 5? Siempre tuve esa curiosidad de saber cómo veían ustedes el hecho de sentarse en la misma mesa con un proyecto común con alguien que representa, de alguna manera, tiene que acatar directivas. Lo definimos políticamente, usted... institucionalmente. ¿Lo hablaron con él? Sí, en una de las primeras reuniones. ¿Lo hablaron con Acosta y Lara? Entre las 5 instituciones, sí. O sea, en esto vamos a jugar un proyecto que significa poner a nuestra profesión arriba por sobre las instituciones. Uh-huh. Entonces, todo lo que el Grupo de los 5 hace en función de la profesión del administrador de propiedad horizontal. Las instituciones vienen después y los hombres vienen más abajo. Entonces, eso lo definimos de primera idea, si no tenía sentido sentarnos. a negociar? ¿Qué, voy a sentar desconfiando de alguien de que le va a llevar el paquete para que lo maneje el sindicato, o le va a llevar el paquete para que lo maneje la cámara, o que lo maneje tal? No. Ahora, en cambio, entre los propietarios hay una realidad que no podemos desconocer. La acción política de barrio ya no es más en la unidad básica ni en el comité, es en los edificios. Los punteros políticos están en los edificios. Lo que pasa es que, Jorge, lo que vos estás diciendo, pero, acá... Pero estarían trabajando también el de los porteros y también el, sí, de los... Sí, por supuesto. Pero por eso... Quiero volver... A un administrador tiene fines políticos. Bueno, sí, está bien. Yo apoyo a todo administrador que quiera. Yo, en la fundación, no me importa en qué partido esté, lo apoyo. Porque quiero que los administradores deberíamos tener diputados y senadores propios. Jorge, yo recuerdo que cuando se hablaba de la creación del Colegio Público de Administradores, una de las objeciones que hacían algunas asociaciones de consorcistas era justamente que este era un proyecto político, digamos, de los administradores, digamos, como si esto iba a funcionar como un lobby en contra de los copropietarios, y que políticamente iba a estar manejado a través de, digamos, como que el sindicato iba a tener mucha injerencia a través de ayer en lo que era la conformación del colegio público. ¿Cuál es su opinión? Vamos a formar un colegio público que va a ser una corporación, ¿no?, con todas las palabras, que va a representar el interés común de los propietarios, porque yo y vos como administrador representamos el interés común de los copropietarios. A mí un administrador me va a poder, me da el mandato porque confía en mí. Ahora, si deposito en mí esa confianza en un consorcio, ¿cómo voy a pensar que yo voy a usar esa confianza en contra de quien me da el mandato o la voy a sacar en cualquier momento? Esto es algo racional en la Argentina. Lo que pasa es que, también hay que decir la verdad, las instituciones de propietarios, muchas, y la principal operadora en contra de los administradores que creó todo este lío, todas son mencionadas por empresas comerciales. ¿A cuál te referís como la principal? La que hizo el primer lío grande contra los administradores, pero creo que se llamaba. Vamos, algunas han dado premios, fundaciones que las conozco porque tengo, digamos, actividad empresaria desde hace muchos años, y sé cómo se dan algunas distinciones, premios y demás. Acá hay cosas que ha sido uno de los precursores, por lo menos, de que han permanentemente tratado de que los consorcios se autoadministraran, ¿no? Han trabajado, sí, y han dado cursos durante años de autoadministración. Yo quiero volver acá sobre algo que para mí es importante porque nos están escuchando muchos propietarios. Y un poco el caballito de batalla de todas estas asociaciones es: los vamos a representar, queremos estar sentados en la mesa de paritarias, queremos... ver cómo definimos el sueldo del encargado. O sea que estaría todo puesto en ese punto. Pero vas a decir, Jorge, que vos, como yo, lo firmás al aire, sabemos todos a lo que nos exponemos, ¿no es cierto? Me parece que es interesante lo que estás diciendo. Entonces, es que detrás de esto hay una cuestión política. Entonces la gente, quiero que lo charlemos y lo desmigajemos bien esto, porque mucha gente que está muy comprometida, hay gente que dice, no, yo le doy al voto a tal persona, a tal asociación, a tal otra, vamos a hacer un piquete, vamos a ir a la legislatura. O sea, sería interesante saber si realmente donde estamos poniendo, entre comillas, esos votos, no estamos siendo manejados políticamente. Entonces, esto es grave. No. Yo propietario, vos propietaria, ¿por qué no podés resolver con tu encargado, con tu empleado, partiendo de una base en una asamblea democrática, en el lugar donde estás, con el conjunto de tus socios de ese consorcio, cuánto merece ganar ese encargado? ¿Lo otro no es democrático, las asociaciones? No. No son democráticos. Es corporativo. Y además, en este país, que se resuelve acá, es una bofetada al federalismo. Porque el federalismo hay que defenderlo desde acá. ¿Mm? Yo he viajado mucho, vos sabes muy bien que he dado clases en un montón de universidades de interior, he hecho eventos en todo el interior, he llevado la propiedad horizontal a Tierra del Fuego y a muchos lugares del país. Y me da vergüenza ir de Buenos Aires, ¿no?, y ir a decir de federalismo cuando estamos resolviendo las cosas acá. Y la gente se te plantea otra cosa, otra visión, otra cultura. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos acá, los que estamos acá para resolver cuánto hay que pagar al encargado, que está en cinco saltos? Vos lo estás hablando esto desde las dos vertientes, tanto del encargado como del punto de vista de, o sea, tanto del trabajador, sí, como de la patronal. Sí, sí. Mirá que nuestra fundación, aunque el trabajador también, los honorarios, recordá que nosotros vamos por regiones, recién ahora la unificación la hicimos para Capital Federal. La fundación desde hace 15 años llamó a los administradores de interior y estableció ellos los honorarios de cada región. El sentido federal tiene algo que nuestro país tiene una deuda muy grande y en nuestro sector se siente mucho esto. Y nosotros somos democráticos, los administradores, más que nadie, porque somos los que debemos sintetizar la opinión de distintos grupos en cada consorcio. La función elemental del administrador es lograr identificar el bien común y hacer posible ese bien común. En cambio, lo que está del otro lado, vemos que es otra cosa, ¿eh? Para Jorge, ¿cómo se llevaría a la práctica, vamos a suponer, esto que usted propone, ¿no? De que cada consorcio sea quien, digamos, ¿qué cambio en la legislación vigente debería haber para que sea el consorcio quien determine sobre una base, determine cuánto pagarle al consorcio y que deje de funcionar como está haciendo actualmente? Eso es cuestión de la voluntad política, nada más. No es ni siquiera un problema jurídico. Pero una decisión del ministerio que vea una experiencia de un euro, hagámosla en el país. Pero yo he propuesto a las instituciones que firman representantes administradores, colegas, ustedes propongan en el ministerio que por un año esto se resuelva en cada consorcio. ¿Vos pensás que en la gestión política esto se puede llegar a inclusive a intentarlo? Nosotros que hemos sufrido tanto no tenemos derecho a ser pesimistas, tenemos como frase, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a ser pesimistas si podemos luchar y lograr las cosas? ¿Porque las otras instituciones comparten este punto de vista suyo? Oficialmente en el ministerio la respuesta, yo hasta la publiqué, lo que le contestamos al ministerio, es vergonzoso la respuesta de las instituciones de administradores con respecto a que los copropietarios puedan resolver en asamblea los sueldos de los encargados. Es vergonzoso, me da vergüenza ajena, se lo he dicho a ellos y demás. En lo particular en las reuniones hay muchos que coinciden plenamente este tema. Ahora, no habría, con lo que vos decís, ¿no es cierto? Me imagino, asambleas en todos los consorcios, ¿no es cierto? ¿No habría una gran diferencia, por ejemplo, en un encargado que viviera, por ejemplo, en Lugano 1 y 2 y uno de Puerto Madero? Evidentemente no habría una gran diferencia. El de Lugano va a ganar 2.000 pesos y el de Puerto Madero 7.000. Pero preguntale al de Puerto Madero cuánto sale mandar los chicos al colegio, cuánto le sale el tomate, la lechuga, la carne, el viaje, la ropa y todo lo demás. Y preguntáselo al de Lugano 1 y 2. Pero eso es elemental. Esto, hubo un jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires que quería comparar expensas de edificios de Pompeya con los Recoletos. Decía, roban los administradores porque sale casi el doble. Ah, mira vos. Sí, sale diferente. Pero vas a comprarte una camisa, ¿no? A Pompeya y comprate una en Alto Palermo. Vos sos mujer, la pasión de las mujeres. Alto Palermo, una, andá a comprar Alto Palermo y andá a comprarla a la Salada. Los mismos proveedores hacen esta diferenciación, no te. Pero es natural. Si te vas a comprar, comprate un Fitito. No, si te vas a un Mercedes Benz, comprate un Mercedes Benz. ¿Y vos no pensás que va a este precio porque no lo pueden pagar? Perdón, ¿y eso sería para vos esto más democrático? O sea, ¿y más federalista? Irrealista. Totalmente. Cada uno va a resolver su propia realidad. Cada conjunto de propietarios. Bueno, tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a un pequeño estamos corte. 4372-5863, 4372-5867. Ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados, doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal, asesoramiento a administraciones y a propietarios, Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de cevits@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Estamos otra vez en Hablemos de Consorcios. Bueno, Jorge Hernández, estamos con Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores. Jorge, yo conociéndote ya van varios años que te conozco, desde aquella vez que te hice alguna primera entrevista. Yo quiero seguir con el tema del Grupo de los Cinco, porque a mí me queda todavía una duda más. Y conociéndote, yo pienso que esto que yo te voy a preguntar, vos lo debes haber pensado. En mi opinión, las elecciones dentro de cualquier entidad democrática, como puede ser un colegio público de administradores de consorcios, se ganan con dinero, esencialmente con gente. Teniendo en cuenta el debilitamiento de la Cámara, por lo menos en masa crítica, o sea, la cantidad de gente que ha ido a votar personalmente, que ha expresado, no es lo mismo votar con un poder que ir personalmente, tomarte un taxi, agarrar el coche, estacionar y aparte poner la cara, ¿no? Y decir, yo voy a votar por tal persona o en cuarto oscuro. Ha sido muy baja. Las otras entidades, lo que sabemos, que también tienen una masa crítica muy baja. ¿Vos quién pensás que va a llevar la conducción del colegio estando una entidad de administradores acusada de ser una Cámara Amarilla? Cuando a lo mejor la apuesta podría ser, tenemos una Cámara, ¿por qué no tener un colegio? ¿Quién puede llegar a conducir el colegio? Iba a surgir del voto de los que obligatoriamente van a tener que estar colegiados, son los administradores, y van a tener que demostrar que son administradores. Hoy en el registro de público de administradores hay un montón de gente que no son administradores, nunca lo fueron tampoco. Uh-huh. Ahí se va a perfilar la profesión. Si el espíritu es de defender la profesión a ultranza, evidentemente yo tengo plena confianza que no va a haber, digamos, nada raro. Hoy la Cámara es apetecible tal vez para el sindicato. Yo planteo eso, digamos. La participación es baja, siempre el administrador tuvo baja participación en todo. A partir del año 86, cuando empezamos a generar el movimiento de los congresos, los encuentros provinciales y todo lo demás, hubo un poco más de participación que después naturalmente cae. No me preocuparía tanto la participación del administrador. Más, tampoco le incentivaría. Fíjate vos, yo participaba en Guadi y era de Cámara, me invitaron en Guadi, no quise participar en la fundación, después RAM me avisó en un congreso, y empecé a participar y encontré que esa institución, como la Cámara y demás, en realidad peleaban más para los cargos que para definir futuro. Por eso una cena que yo tuve con René Favaloro, me dijo, haz una fundación como yo, Jorge. Por eso tengo una fundación. Reunión Mitrón es una fundación casualmente para evitar la pelea interna y que haya un norte, que es nuestra profesión. Y nosotros, fíjate, nunca ponemos la fundación por sobre la profesión. Siempre ponemos la profesión por delante. Nosotros hacemos el bien común para la comunidad consorcial y hacemos, para los administradores logramos cosas. Después, si lo quiere utilizar o no, ya va individualmente cada uno. Pero incentivamos cosas y peleamos por cosas que hacen a nuestra profesión. Hay en nuestra profesión, lamentablemente, demasiadas instituciones para los pocos que son. Y se pelean demasiado por los cargos. Pero ¿Vos conocés proyectos, debates intelectuales en nuestra profesión, en otras instituciones? No. ¿Conocés normativas que surjan de otras instituciones? ¿Conocés experiencias científicas dentro de instituciones? Calidad total, como hicimos los cursos, el desarrollo de una carrera universitaria que se hizo en la Fundación, ojo. Las normas ni hablar, el código de ética que es ejemplo en el mundo. Estamos discutiendo principios en España con nuestros colegas en un montón de países que están en el código de ética que se hizo en la Fundación. Proyecto científico, biogás, el ver las paredes dentro con rayos gamma, física nuclear. Y te puedo contar 7 u 8 proyectos de Fundación. Viene apostando desde hace mucho tiempo. ¿Pero lo ves en otras instituciones? ¿O están peleándose a ver si cobramos 2 pesos más, soy más importante que vos? No, yo, mirá, resolví esto de esta forma o todo lo demás. Porque se va la vida en eso. Pero no queda nada. Yo miro para atrás y digo, la Fundación, ¿saben qué dejó? Normas técnicas, normas de calidad, proyectos científicos, carrera universitaria. Podrá rehacerse 20 veces. El concepto de que tiene que ser universitario el administrador, que debe haber un colegio. ¿Sabes cuánto nos costó? 10 años. Estás hablando de la carrera de Belgrano, que se hizo en Belgrano en varias universidades, pero hay una carrera, una tecnicatura aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación, que después no fue obligatoria. Y quedó bien, pero hoy nadie discute que la mayor necesita una capacitación universitaria, una formación universitaria, ni siquiera terciaria. Entonces, son cosas que van dejando, van marcando el camino. Sí. Te dejo una última inquietud. Sí. A ver. ¿Por qué los administradores en la Argentina no tienen un plazo determinado de mandato? Que hay una inestabilidad total y absolutamente. ¿Cómo puede ser que nombren a administradores por 3 meses, 6 meses? ¿Qué estabilidad podés tener? ¿Cómo vas a encarar una reforma? ¿Cuánto te parece que tendría que ser? Para mí 3 años, igual que las sociedades comerciales. Debe presumirse que el mandato mínimo son 3 años. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Te nombran hoy. Empezás a trabajar sin ganas porque mañana te pueden sacar. Resolvés todos los problemas dentro de 3 meses. Y te dicen, muy bien, fenomenal, pero ahora nos metemos nosotros. Y la gente que te puso y la gente que te apoyó y todo lo demás queda defraudada y no cree más en nada. Siempre te escuché hablar mucho sobre el tema de la autoadministración, Jorge. Sí. ¿Hay mucha autoadministración? Hay mucha responsabilidad. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto siempre como una amenaza? No, amenaza. No, no. Yo pienso, no amenaza a nuestra profesión. Yo pienso que es una amenaza. No, como una amenaza en general. Yo lo he visto. Tengo terror cuando entro en un edificio y me dicen que lo administra un propietario. Ah, yo también. Pero hay mucha. Me puede matar este tipo. Sí. ¿Hay mucha? Hay. Una proporción. Claro, vayamos a esto. No hay malos administradores en buenos edificios y viceversa. Ajá. Los malos administradores están en malos edificios y las administraciones son algo así como la automedicación, la autodefensa. Yo no sé si yo tomaría un remedio para la presión alta sin consultar previamente al médico. No sé si me duele el corazón, si digo, no, es mío, yo sé cómo arreglármelo. Pongo los pies en la palangana con agua caliente y ya se me pasa, no tengo un infarto. Mucha gente hace esto. Yo le agregaría lo que dice Jorge. Eso es la autoadministración. La autoadministración. Que habría que agregarle un gran porcentaje de edificios que se administran a través de un administrador obsecuente que simplemente es funcional a lo que dicen los consejos de administración. O sea, es un títere al que le hacen poner la firma cobrando honorarios miserables y, en definitiva, es una autoadministración encubierta. No sé si lo compartís. Totalmente. No, y además agregaría que queda muy poquito sobre el tema de las autoadministraciones que me toca a veces ver que vienen a consultar. Que es tal el grado de desconocimiento de lo legal, ya no digamos tener empleados en negro, pero no contar a lo mejor con un seguro. Vos habrás visto esas famosas casas chorizo donde la gente cree que total lo vamos a pagar expensas y esto es bárbaro. Ver cómo están los edificios. No se cambia un caño, no se hace absolutamente nada, se caen las casas. La plata y las cuestiones legales es un tema. A mí me preocupa, lo discutí el otro día con el director que pusieron ahora para ascensores. Se van a revisar los libros y demás. Discúlpame, ¿cuánto van a revisar los ascensores? Porque la gente se mata no porque falta el libro de ascensor, se mata porque el ascensor se mata porque no funciona. ¿Dónde las zapatas? ¿Dónde lo de la ciudad? El autoadministrador te puede matar a vos o cualquier familiar por irresponsable, por ignorante. Por la ignorancia. El gran enemigo de la provisión tasa es por la ignorancia. Totalmente. Yo creo que muchas veces los copropietarios ni siquiera son conscientes de la posibilidad que pero perdón, de la responsabilidad que están asumiendo conduciendo digamos la mitad de un edificio. Ni y hablemos que no haga una 257 una fachada y se le caiga un pedazo de una pedazo creo de... que hay un gran desafío de por medio de los propios bueno. administradores de poder levantar el nivel y la jerarquía de los administradores, y esto me parece que nos compete a las instituciones y a los propios administradores, ¿no? Bueno, se nos fue el programa, se nos fue el programa, se nos fue la semana. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Muy amables y una buena semana para todos. Gracias.